que es la directora del Centro de Educación Preescolar. Podemos con seguridad decir que cada año son más los estudiantes que ingresan al preescolar y tenemos con nosotros a la maestra Sue McClellan. Ella es directora de la escuela escolar Clinton Corner. A nuestra audiencia le pedimos de la manera más atenta que nos llame al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Aquí en cabina le tomamos sus preguntas y podrán escuchar las respuestas de nuestra invitada el día de hoy. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Les pedimos que nos llamen con sus preguntas. La directora McClellan, bienvenida a nuestro programa. ¿Nos pudiera hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que usted hace como directora del Centro Preescolar Clinton Corner? Ms. McClellan, welcome to our program. Would you like to introduce yourself and let us know a little bit about what you do as a principal of Clinton Corner? Yes, thank you so much for having me. I really appreciate being here tonight and getting to share about preschool with our audience. I'm Sue McClellan, and I am the principal of the state preschool program, which means I oversee our 23 teachers and classrooms in Garden Grove Unified. We're spread out over 11 different campuses, so all of those teachers and students are my responsibility. Thank you. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a esta reunión radial. Mi nombre es Sue McClellan. Yo soy la directora del Centro Familiar Clinton Corner. Es un programa estatal preescolar y estoy trabajando muy de cerca con 33 maestros, maestras en las diferentes 11 escuelas que tiene nuestro distrito escolar de Garden Grove. Gracias, bienvenida a nuestra apreciable audiencia. Les recordamos que nuestro teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestra invitada va a contestar. Así que llámanos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos y dejarnos su pregunta para que nuestra invitada se la conteste enseguida sin que usted salga al aire. El desarrollo de nuestros hijos a temprana edad significa los cimientos para los años venideros y al ir creciendo y desarrollar sus experiencias en la escuela. Los estudios e investigaciones han demostrado que quien asiste al preescolar va a estar mejor preparado académicamente y socialmente para la transición al jardín de niños o kinder y primaria. Esta noche vamos a platicar del programa de preescolar que ofrece el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, al cual tiene un impacto muy positivo en el desarrollo de su hijo. Vamos a continuar nuestro programa. Voy a hacer las preguntas en español para nuestra audiencia y luego le diré la pregunta en inglés para nuestra invitada. Asimismo, haremos la interpretación en español después de escuchar la pregunta. Pregunta número uno, first question. Dada su experiencia en este campo, ¿por qué se considera que la educación preescolar es una experiencia importante para los niños? From your experience, Ms. McLaren, why is preschool an important experience for our children? Well, as you said in your introduction, early childhood education provides the foundation for educational success in the future. There's research that shows that preschool makes a difference, and our kindergarten teachers tell us the same thing. Children who attend preschool have the opportunity to learn the expectations of being a student in the classroom. They learn the routines of school, like lining up and sitting, listening to their teacher. They learn how to get along with other students and how to solve their own conflicts. Many of our students do not have brothers or sisters, so preschool is also a wonderful opportunity for them to learn to interact socially with other children. Students are also exposed to academics during preschool, so they start to learn the foundations for reading and writing, as well as science and technology. And all of these skills can only help them when they start in TK and kindergarten. Tal como lo mencionó usted en su presentación, la educación a temprana edad proporciona la base del éxito educativo para su futuro. Hay investigaciones que demuestran que la educación preescolar marca la diferencia y nuestros propios maestros del kinder nos dicen lo mismo. Los niños que asisten al programa preescolar tienen la oportunidad de aprender acerca de las expectativas de lo que es ser un estudiante en un salón de clases. Ellos aprenden sobre las rutinas escolares, cómo formarse en línea, sentarse en silencio y escuchar al maestro mientras él está hablando. Ellos también aprenden a llevarse bien con otros estudiantes y cómo resolver sus propios conflictos. Muchos de nuestros estudiantes no tienen hermanos, de allí que la educación preescolar sea una maravillosa oportunidad para que ellos aprendan a interactuar socialmente con otros niños. Durante la educación preescolar, los estudiantes también son expuestos a lo académico. Ellos empiezan a aprender los fundamentos para la lectura y la escritura, así como la ciencia y la tecnología. Estas habilidades pueden ayudarlos cuando pasan al TK, o sea, al kinder de transición y al kinder. Estimada audiencia, padre de familia, madre de familia que nos escucha en este momento, esta es una parte muy importante de la educación de sus hijos, porque son los cimientos para el éxito de su hijo. La información que nos acaba de dar nuestra directora invitada es precisamente de cómo motivar a los padres de familia para que registren a sus hijos desde temprana edad, porque los niños van a poder ir aprendiendo muchas cosas que después van a hacer la diferencia cuando ya están en el jardín de niños o cuando ya están en la primaria. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestra invitada va a contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. No se mueva y no le cambie. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. Bye. continuando con nuestro programa, estamos de regreso en el programa La Juventud y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y por llamarnos a esta cabina de sonido. Nuestra pregunta siguiente es, ¿cuál es la filosofía educativa de la educación preescolar del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? What is the educational philosophy of Garden Grove Unified School District preschool program? Well, the state preschool program in Garden Grove Unified is a combination of a developmental and an academic program. In preschool, our students learn through all of the activities that they participate in, including free choice activities and outside play activities. We do use the big day preschool curriculum, and students do spend time on academics in small group and large group activities. Our teachers also introduce students to STEM concepts, which stands for science, technology, engineering, and math. Our goal in the preschool program is to give our students a foundation of skills for what they will be learning in TK and kindergarten. El programa preescolar estatal en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es una combinación de programa académico y de desarrollo. En nuestra educación preescolar, nuestros estudiantes aprenden a través de todas las actividades en las que participan, incluyendo las actividades a libre elección y las actividades de juego fuera del salón de clases. Nosotros usamos el currículo o plan de estudios preescolar llamado Big Day, Gran Día, y los estudiantes pasan su tiempo en programas académicos, en pequeños grupos y actividades en grupos grandes. Nuestros maestros también presentan a los estudiantes conceptos de STEM, que es la abreviatura en inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nuestra meta en el programa preescolar es el de darles a nuestros estudiantes las habilidades fundamentales o de base de lo que estarán aprendiendo en el kinder de transición, TK Transitional Kinder, y el kinder regular. Y eso marca precisamente la diferencia. Cuando el estudiante está en preescolar y está obteniendo estas habilidades fundamentales, estas habilidades básicas, incluyendo tecnología, matemáticas y ciencias e inglés, eso le va dando la ventaja para que cuando llegue al jardín de niños, cuando llegue a la primaria, pues el niño se sienta más seguro de lo que está haciendo y pueda avanzar más rápido. Continuando con nuestras preguntas, por favor, Ms. McLaren, descríbanos cómo es un día típico en un plantel preescolar. ¿Qué es lo que los niños hacen y aprenden? Please, Ms. Cleon, please describe for us a typical day in preschool. What are the children doing and learning? So our program is a 3-hour program, so students either attend in the morning or the afternoon, and both of those sessions start with a meal, so the students get either breakfast or lunch. And this time, mealtime is also a perfect time for social interaction and language development. So our day is broken down into different segments, and that may include large group instruction, small group instruction, free choice centers, and outside play. Students are learning many important skills throughout the day, even during the free choice and play times. They are learning academic skills along with very important social and life skills. Language development is a very important in the preschool program, and teachers are exposing students to academic language every day. El nuestro es un programa de 3 horas y los estudiantes asisten a clases por la mañana o por la tarde. Ambas sesiones empiezan con algo de comer, ya sea un desayuno o almuerzo. La hora de comer es también un tiempo perfecto para interactuar socialmente y para desarrollar el lenguaje. Nuestro día está dividido en diferentes segmentos que pueden incluir la instrucción en un grupo grande, la instrucción en pequeños grupos, centros opcionales y tiempo para jugar fuera del salón de clase. Los estudiantes están aprendiendo muchas habilidades importantes a lo largo del día, aún durante los tiempos asignados para hacer actividades a su libre elección o para jugar. Los estudiantes están aprendiendo habilidades académicas junto con importantes habilidades sociales y habilidades para la vida. En el programa preescolar, el desarrollo del lenguaje es algo muy importante y todos los días los maestros exponen a los estudiantes al lenguaje académico. Gracias, muy importante. Fíjense cómo los niños en el plantel preescolar están, a la vez de que están comiendo, están socializando, pero están aprendiendo también cómo comunicarse con un lenguaje académico. Esto es importante porque el niño va a desarrollar sus habilidades tanto sociales como del lenguaje del inglés. Continuando con nuestro programa, tenemos una pregunta muy importante. Dice, en algunos programas escolares, los niños a menudo toman siesta. En el programa preescolar de Garden Grow, ¿toman los niños una siesta? In some preschools, children often have time nap. Do students take a nap in the GUSD preschool? So no, our students do not take naps in our program. Most of the time, naps are during a full day program. And since ours is only a 3-hour program, that we really don't have time or need for a nap. Los estudiantes no toman una siesta en nuestros salones de clase. Como nuestro programa es de 3 horas, no es un programa de día completo, es por eso que realmente los estudiantes no necesitan tomar una siesta. Sí, efectivamente, señores padres de familia, si es un programa de 3 horas, pues llegan a participar, como ya lo habíamos escuchado, a participar de los alimentos, a la vez trabajar en un grupo grande y luego trabajar en grupos pequeños en donde desarrollan el lenguaje. Nuestra siguiente pregunta dice, durante el comienzo del año escolar, muchos niños y sus padres pasan por momentos difíciles para separarse uno del otro. ¿Qué sugerencias nos puede compartir para poder facilitar o aliviar un poco este difícil proceso, tanto para los padres como para los hijos? Many children and parents have a difficult time separating from one another during the beginning of the school year. What suggestions do you have to help ease this oftentimes difficult process for both parent and child? Well, this is very common, and I think many times it's harder on the parents than it is on the children. Parents just need to understand that our preschool teachers have been teaching for many years and they've gone through many school openings. It is not uncommon at all for students to cry for a few days or even for a few weeks. We allow them to go through this, but we also show them that there are many exciting things for them to be doing at school. Once students know that their parents are going to come back and pick them up, it becomes a lot easier for them. One of the worst things that parents can do is think that their child is not ready for school because they're crying and then decide to take them home. We don't want to teach the lesson that when I cry, I get to go home. Most of the time, students stop crying shortly, very shortly after their parents leave. But if parents ever have any concern about this, they can always give us a call and we can talk about it. Pienso que muchas veces tienen más dificultades los padres que sus niños. Los padres de familia necesitan saber que nuestros maestros de educación preescolar han estado enseñando por muchos años y ellos han pasado por el inicio de muchos años escolares. No es algo fuera de lo común que los estudiantes lloren por algunos días o hasta por unas pocas semanas. Nosotros les permitimos que pasen por esta experiencia, pero también les mostramos a los estudiantes que en la escuela tienen muchas cosas interesantes que hacer. Una vez que los estudiantes saben que sus padres van a regresar por ellos para recogerlos, se les facilita quedarse tranquilos. Una de las peores cosas que los padres pueden hacer es pensar que su hijo no está listo para la escuela y deciden llevárselo de regreso a casa. Nosotros no queremos enseñar la lección. Cuando me pongo a llorar, consigo que me lleven de regreso a casa. La mayoría de las veces, los estudiantes dejan de llorar al poco rato que sus padres los dejan en la escuela. Si los padres se van preocupados ellos siempre pueden conversar con nosotros sobre esta situación. Sí, efectivamente. Si le enseñamos a nuestro hijo que llora y nos lo llevamos a la casa, no lo dejamos en la escuela, entonces eso pues le va a gustar y es lo que va a hacer. Entonces le recomendamos a los padres de familia, especialmente a las mamás, que lo dejen y después, en unos momentos después de que el niño está llorando, empieza a jugar, empieza a divertirse, empieza a socializar con otros niños y deja de llorar. Entonces, una de las recomendaciones es, pues, no pensar que su hijo no está listo para la escuela y llevárselo a casa. Al contrario, dejarlo, darle la oportunidad de que se quede y poco a poco el niño se va a acostumbrar, también como el padre o la madre se va a acostumbrar a dejarlo por 3 horas. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823 para que nos llame y pueda salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestra invitada va a contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. No se mueva y no le cambie. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. Cuando el sol y la luna se van pasando, el tiempo parece en uno, el otro, en ese momento, solo ellos y nadie más. Estamos de regreso en nuestro programa La Juventud y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Nuestra siguiente pregunta, continuando con nuestro programa, es ¿qué sucede si mi hijo no habla nada de inglés? What if my child doesn't speak any English? Well, we have many students who start school not yet speaking any English. So many of our teachers and instructional aides do speak a second language and can provide support in the classroom when needed. But even if there is not primary language support, our staff and students are able to communicate in a variety of different ways. We use demonstration, pictures, peers, and whatever is needed to ensure that all of our students are able to participate in our program. Nosotros tenemos a muchos estudiantes que empiezan su vida escolar sin hablar en inglés todavía. Muchos de nuestros maestros y asistentes de maestros hablan un segundo idioma y pueden proporcionar apoyo en el salón de clases cuando sea necesario. Aun cuando no haya apoyo en el idioma materno, nuestro personal y estudiantes son capaces de comunicarse de distintas formas. Nosotros utilizamos la demostración, imágenes o figuras, o compañeros de clase para cualquier necesidad que se presente, para así asegurar que todos nuestros estudiantes sean capaces de participar en nuestro programa. Quiero hacer énfasis en que muchos de nuestros maestros y asistentes de maestros hablan un segundo idioma y pueden proporcionarle apoyo en el salón de clase a su hijo o a su hija. Siéntase en confianza de que al dejar a su hijo en el preescolar, aun cuando no sepa nada de inglés, va a poder empezar a socializar, empezar a escuchar más inglés y en pocos días o pocas semanas su hijo va a sentirse muy a gusto en este ambiente. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué pasa si un niño tiene necesidades especiales? Por ejemplo, un estudiante con alguna discapacidad, ¿podría ¿Podrían los padres inscribirlos en el programa preescolar o hay un programa diferente o separado? What if a child has special needs? For example, a student with disability. Will he or she be able to enroll in preschool or there is a separate program? So, yes, they would be able to enroll in our program. We do have students with IEPs. Some students receive speech and language services, and other students do attend a special education preschool classroom in addition to our state preschool classroom. Each student is looked at individually to determine the appropriateness of our program to meet their special needs. There are some students who do require the specialized academic instruction, and that can be provided in a special education preschool classroom. Sí, nosotros tenemos estudiantes inscritos en nuestro programa que tienen un programa individualizado de educación, conocido en inglés con las siglas IEP. Algunos estudiantes reciben servicios de terapia del habla y del lenguaje, y algunos otros asisten a un salón de clases de educación especial preescolar, además de nuestro salón de clases de educación escolar preescolar estatal. Cada estudiante es evaluado individualmente para adecuar nuestro programa tomando en consideración sus necesidades especiales y poderlas cubrir de la manera más apropiada. Algunos estudiantes requieren una instrucción académica especializada que solo puede ser proporcionada en un salón de clases de educación especial preescolar. Señores padres de familia, madres de familia en especial, si su hijo o su hija tiene alguna necesidad especial, bueno, puede usted llevarlo a el preescolar y ahí va a recibir su hijo los servicios necesarios. Tenemos servicios de terapia del habla y del lenguaje y algunos otros asisten a un salón de clases de educación especial preescolar. Además de que nuestro salón de clase de educación preescolar es educación escolar preescolar estatal. Continuando con nuestro programa, nuestra siguiente pregunta es: ¿de qué manera pueden los padres ayudar a sus niños en el ambiente del hogar para que puedan ayudar a que sus hijos desarrollen las habilidades para estar listos para ir a la escuela? In what ways can a parent support the young children in the home environment to build the readiness skills for school? Well, one of the best things that parents can do to help build readiness skills is to spend time reading with their children. This shows their children that you as parents value reading and education in general. It does not matter what language you read. Reading helps children to understand that the written words have meaning. It also helps to build their vocabulary. Even if a parent is not able to read, you can tell a story about the pictures in a book, and it is just as beneficial for your child. You can also turn many different family activities into learning opportunities. A trip to the grocery store could include simple math, vocabulary building, as well as critical thinking, if you are asking some open-ended questions. Una de las mejores cosas que los padres pueden hacer para desarrollar en casa las habilidades para que sus hijos estén listos o preparados para ir a la escuela es tener un tiempo de lectura con ellos. Esta actividad les muestra a sus hijos que ustedes, como padres, valoran la lectura y la educación en general. No importa en qué idioma les estén leyendo, la lectura les ayuda a los niños a comprender que las palabras escritas tienen un significado. La lectura también les ayuda a desarrollar un vocabulario. Aunque el padre o madre no sepa leer, puede contarle una historia a su hijo viendo las imágenes que aparecen en el libro, y esto es tan beneficioso también para su hijo. Así también, usted puede convertir las actividades familiares en oportunidades para aprender. Un viaje a la tienda de comestibles o supermercado puede incluir actividades sencillas de matemáticas, desarrollo de vocabulario, así como oportunidades para desarrollar el pensamiento crítico al formular preguntas abiertas. Esto es muy importante, estimada audiencia, que el niño conforme va creciendo, 3, 4, 5 años de edad o quizá antes, usted aproveche todos esos momentos para enseñarle algo. Por ejemplo, si lo lleva, por ejemplo, a comprar a la tienda, a comprar algunos comestibles, ahí le puede empezar a enseñar los números del 1, 2, 3, ya sea de jitomates o naranjas o lo que sea. La otra cosa también importante y que no tengo palabras suficientes para enfatizar, la importancia de la lectura. Si ustedes pasan, aunque sea 10, 15 minutos, leyéndole a su hijo y, como dijo la directora McClellan, no importa qué lenguaje es. Si usted no sabe inglés, hágalo en español. Simplemente es leer para que su hijo escuche y después hasta puede hablar algo de lo que se está leyendo. Y la otra recomendación también sería que si usted tiene oportunidad, llevarlo semana tras semana a la biblioteca. Hay una biblioteca cerca de donde usted vive y ahí podrá su hijo empezar el gusto por la lectura y el gusto por los libros. Bueno, continuando con nuestro programa, la pregunta que sigue es, ¿qué factores califican para que los niños puedan asistir a la educación preescolar? What are the qualifying factors for children to attend preschool? Well, for the 2018-19 school year, which starts next August, children must have a birthday between December 3rd, 2013, and December 2nd, 2014. We're a state preschool program, so we must follow the qualifying criteria set given to us by the state of California. So we have to look at family size and income, and families are given a rank based on that information. If the family qualifies for our program and we have space available, then they're placed in order of their ranking. In the past several years, we have had classrooms for 3-year-old students. So we're anticipating that we will have at least 7 classrooms for 3-year-olds next year. And the birthdays for the 3-year-old classes would be December 3rd, 2014, through September 1st, 2015. So if anyone is interested in this program, they can contact us for more details. Para poder asistir a clases durante el año escolar 2018-2019, que empezarán en agosto, los niños deben haber nacido entre el 3 de diciembre de 2013 y el 2 de diciembre de 2014. Nosotros somos un programa preescolar estatal y por ello debemos respetar los criterios de calificación delineados por el Estado de California. Nosotros tomamos nota del tamaño de la familia y del ingreso familiar y de esta manera, basándonos en esta información, a la familia se les asigna una posición o rango. Si una familia califica para el programa y si tenemos un cupo disponible, colocamos a los niños en un orden según el rango. En los últimos años hemos abierto varios salones de clase para estudiantes de 3 años de edad. Estamos anticipando que el próximo año tendremos por lo menos 7 salones de clase para niños de 3 años de edad. Los niños de 3 años deben haber nacido entre el 3 de diciembre de 2014 y el 1 de septiembre de 2015. Si algún padre o madre de familia está interesado en este programa, nos puede llamar para recibir más detalles. Bueno, enfatizando, si su hijo ha nacido entre el 3 de diciembre del 2014 al 1 de septiembre del 2015, su hijo puede entrar a la escuela con el programa de 3 años. Nuevamente repitiendo, si su hijo ha nacido entre el 3 de diciembre del 2014 o al 1 de septiembre del 2015, su hijo puede entrar ya a la escuela. Solamente lo único que tiene que hacer es llenar la solicitud y ya estaremos hablando de algunas otras cositas que les vamos a informar. ¿Qué necesitan los niños saber cómo ir y hacer y hacer uso del baño antes de inscribirlos? Do children have to be potty trained before enrolling? Yes, all of our students must be potty trained before enrolling. We get this question frequently, especially for our three-year-old program, because many three-year-olds are not yet potty trained. We encourage parents to work on potty training as soon as possible if they plan on enrolling their child in our program. And we do know that students may have potty accidents at school, and that's okay. If, however, it's a daily occurrence and it really becomes evident that the child is not potty trained, then we would have to drop them from our program. Sí, todos los estudiantes deben saber ir y hacer uso del baño antes de inscribirlos. A nosotros nos hacen esta pregunta con frecuencia para nuestro programa para niños de 3 años de edad, porque muchos niños de 3 años aún no están entrenados para saber ir y hacer uso del baño. Nosotros animamos a los padres para que entrenen a sus hijos tan pronto como sea posible si planean inscribirlos en nuestro programa. Nosotros sabemos que en la escuela los estudiantes pueden tener ocasionalmente algún accidente relacionado con poder ir y hacer uso del baño, y aceptamos que esto pueda ocurrir. Pero, por otro lado, si esto ocurre diariamente y es evidente que el niño no está entrenado para saber ir y hacer uso del baño, tendremos que sacarlo del programa. Bueno, efectivamente, señoras madres de familia, sus hijos entre los 2 y los 3 años de edad son muy inteligentes. Solamente es cuestión de entrenarlos para ir al baño. Entonces, antes de llevarlo a la escuela, simplemente practíquelo y enséñele cómo ir al baño. Y estos niños a esta edad aprenden muy rápido. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es: ¿hay expectativas para que los padres de familia participen como voluntarios en los salones de clase? Is there any expectation from parents to volunteer in the classroom? So our parents are not required to volunteer in the classroom because we know that many work or have small children at home and they are not able to volunteer. We do, however, highly encourage our families to provide at least one volunteer if they're able to. The volunteers do not have to be parents. They could be grandparents, aunts, uncles, siblings, or others. Volunteers must be at least 18 years old and provide documentation of several different kinds of vaccinations. But we count on our volunteers to help us maintain a ratio of one adult for every 8 students in the classroom. No se requiere que los padres participen como voluntarios en los salones de clase, pues nosotros sabemos que muchos trabajan o tienen niños más pequeños en casa, y es por eso que no pueden ofrecerse como voluntarios. Pero, por otro lado, nosotros recomendamos mucho que nuestras familias proporcionen por lo menos a una persona como voluntario si pueden hacerlo. Las personas voluntarias no tienen que ser solo los padres, pueden ser abuelos, tíos, hermanos u otros. Las personas que se ofrezcan como voluntarios deben tener por lo menos 18 años de edad y deben proporcionar la documentación sobre una serie de vacunas. Y nosotros dependemos de nuestros voluntarios para poder mantener un ratio de un adulto por cada 8 estudiantes en nuestros salones de clase. Sí, efectivamente, no es requerido que los padres participen como voluntarios en los salones de clase de preescolar, pero sí es altamente recomendable, no solamente para el beneficio de los propios estudiantes, pero para el beneficio de los padres de familia también, porque se están dando cuenta que hay en la escuela y también es un tipo de apoyo para los estudiantes. No solamente en preescolar, en cualquier nivel, los padres están invitados a que participen en las escuelas. Nuestra siguiente pregunta, con mucho gusto, dice: muchos padres de familia expresan su preocupación sobre cómo establecer una rutina diaria para el tiempo de irse a dormir. ¿Podría, por favor, compartir algunos consejos? ¿Cuántas horas deberían de dormir nuestros estudiantes preescolares? Many parents express their concern about how to establish a daily routine for bedtime. Can you please share some advice? How many hours should preschoolers sleep? So for children ages 3 to 5, which is our preschoolers, the recommendation is for 10 to 13 hours of sleep per night. And you need to pick and try to stick to a set bedtime and make sure that it allows your child to get that full amount of sleep. Develop a consistent bedtime routine and stick to it as much as possible. If you establish a nightly routine that includes 3 or 4 soothing activities, such as taking a bath, changing into pajamas, and reading a story, you want to make sure that the child starts winding down as it gets closer to bedtime. La recomendación para niños de 3 a 5 años de edad es que duerman entre 10 y 13 horas cada noche. Fije un horario para que su niño se acueste y con firmeza haga que él respete ese horario y asegúrese así que el niño complete las horas adecuadas de sueño que necesite. Desarrolle una rutina del horario para ir a dormir, que sea consistente y apéguese a esta rutina tanto como sea posible. Establezca una rutina nocturna que incluya 3 o 4 actividades que ayuden a calmar o relajar al niño, como por ejemplo tomar un baño, cambiarse en pijamas y leer cuentos o historias. Usted debe asegurarse que su niño empiece a serenarse o calmarse al ir acercándose la hora de acostarse. Sí, efectivamente, calmarse o serenarse antes de irse a dormir es importante para que el niño duerma tranquilo y duerma durante las más horas posibles, entre 10 y 13 horas. Es recomendable a esta edad. A nuestra apreciable audiencia le recordamos nuestro número de teléfono, 714-340-5823. No se mueva, no le cambie. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas otras preguntas para nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. El día va pasando, llega la noche, entre las estrellas. Parece parar, pensando en uno, el otro, en ese momento. Solo ellos y nadie más. Estamos de regreso en nuestro programa La Juventud y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Para algunos padres es práctico tener a sus niños viendo la televisión o jugando juegos electrónicos mientras que están preparando los alimentos o haciendo algún otro quehacer en casa. ¿Qué tiempo se considera razonable para que los niños pasen enfrente de una pantalla? For some parents, it is practical to have their young children watching TV or playing electronic games while they're preparing meals or doing other housework. How much time is considered reasonable? So this is a very common question because there are so many electronic devices available today, and they do allow parents time to get things done. But believe it or not, the recommendation by the American Academy of Pediatrics is no more than 1 hour total screen time for children ages 3 to 5. That includes TV, iPads, phones, computers. And they also suggest that parents limit what children are watching to quality programming. Esta es una pregunta muy común porque hoy en día hay muchos dispositivos electrónicos disponibles y gracias a ellos los padres tienen tiempo para hacer cosas. La recomendación de la Academia Pediátrica Americana es que los niños de 3 a 5 años de edad no deben pasar frente a una pantalla más de 1 hora en total por día. En este tiempo se incluyen el televisor, iPads, teléfonos celulares y computadoras. Esta institución también sugiere que los padres deben limitar que sus hijos solo vean programas de calidad. Recuerden, una hora por día enfrente de la televisión o enfrente de cualquier electrónico. Otra de las preguntas que hemos recibido dice, muchos padres entienden lo importante que es el compartir un tiempo de calidad con sus hijos. ¿Cuáles son algunas de las actividades que sugiere usted a los padres con niños en el programa preescolar? Many parents understand the importance of spending quality time with their children. What are some activities that you can suggest for parents of preschoolers? Well, really, any activity in which you're spending time with your child and interacting with your child is a great activity. You don't need to go somewhere and spend money in order to have quality time. You may have seen the commercials on TV that tell parents to talk, read, and sing with their children. It may sound really simple, but those activities mean so much to your children. Establish a routine that is something just between you and your child. It may be something like reading, telling them a story before bedtime, or a certain song that you like to sing while giving them a bath. These routines provide a sense of comfort and safety for your children. One thing I would like to emphasize is interacting with your kids. When you're together, talk about what's happening in the environment around you and ask them questions that make them think. It really makes me sad when I see parents walking their children onto campus in the morning while they're looking down at their phone and they're not interacting with their child. Cualquier actividad en la que usted esté compartiendo tiempo con su hijo e interactuando con él es una gran actividad. Usted no necesita ir a algún lugar y gastar dinero para que comparta un tiempo de calidad con su hijo. Usted puede haber visto comerciales en la televisión en donde los padres conversan, leen y cantan con sus hijos. Esto puede sonar como algo simple, pero esas actividades tienen un significado muy grande para sus hijos. Establezca una rutina de hacer algo que sea solo entre usted y su hijo. Puede ser algo como leer o contarle una historia antes de la hora de acostarse o cantarles una determinada canción mientras que está bañando a su hijo. Estas rutinas proporcionan a sus hijos un sentido de comodidad y seguridad. Un punto que deseo enfatizar es la importancia de que interactúen con sus hijos. Cuando estén juntos, hablen, por ejemplo, de lo que está sucediendo a su alrededor y háganles preguntas para que los hagan pensar. Algo que me pone muy triste es ver a padres que vienen a la escuela caminando con sus hijos y están concentrados con la mirada puesta en sus celulares y no aprovechando la oportunidad para interactuar con su hijo. Gracias. Otra pregunta que también nos ha llegado. Dice, ¿cuáles considera usted son algunos de los principales temas de conversación de calidad que los padres deben de tener con sus hijos en el programa preescolar? What do you consider are some of the main topics of quality conversations that parents should have with their preschoolers? Well, kind of like I said in the last question, any conversation that parents have with their preschoolers are great. You're teaching them new vocabulary words and you're encouraging them to think and be independent. The best kind of questions that you can ask are what we call open-ended questions. And these are questions that have more than just a one-word answer. They're questions that start out with a phrase maybe like, what do you think would happen if? Or how did you come up with that idea? You can also expand their thinking by saying things like, tell me more about that. Or why do you think that happened? Those kinds of questions can be asked in any of the activities that you might be doing with your child or during walks in the neighborhood or trips to the grocery store. The key is the interaction you're having and getting them to think more independently. Cualquier conversación que los padres tengan con sus hijos en edad preescolar es buena. Ustedes les están enseñando nuevas palabras de vocabulario y animándolos a que piensen y sean independientes. Las mejores preguntas que pueden ustedes preguntar son aquellas que llamamos preguntas abiertas, aquellas que no se responden con un simple sí o no. Estas son preguntas que para contestarlas se usa más de una palabra. Estas preguntas empiezan con frases como ¿qué piensas que pasaría si? O ¿cómo es que pensaste en esa idea? Ustedes también pueden expandir sus pensamientos diciendo cosas como, dime algo más sobre eso, o ¿por qué piensas que pasó eso? Estos tipos de preguntas se pueden hacer mientras están haciendo cualquier actividad con sus hijos, o durante las caminatas por el vecindario o en los viajes al supermercado. Lo importante es la interacción que están haciendo con sus hijos y hacerlos pensar más independientemente. La siguiente es una pregunta que nos ha llegado en más de alguna ocasión. ¿Cuándo empieza la inscripción para el próximo año escolar? When does registration begin for the next school year? So our process for registration for the 2018-19 school year is beginning right now, and we've changed it to make it a little easier for our families. The first step would be to pick up a flyer and pre-certification form from Clinton Corner Family Campus or any elementary school office. The form is also available on the Garden Grove School District website. Once you complete that pre-certification form, you can bring it to us at Clinton Corner. When we get the form, we will give you a packet, and I'm sorry, we've changed our process since I wrote this, so it's actually easier. Parents do not have to come to an informational meeting. We will just give them the packet with the written instructions. And then registration appointments start at the beginning of May, and they take place all throughout May and June. And if a family would like to see if they qualify before going through all the paperwork, they can call us at Clinton Corner Family Campus, which is 714-663-6298, with your monthly income and family size, and we'll be able to help you out. And if you have any questions at all, please feel free to call us. El proceso de inscripción para el año escolar 2018-2019 está empezando ahora y ha cambiado para que sea un proceso más sencillo para nuestras familias. El primer paso es recoger un volante y un formulario de precertificación en el Centro Familiar Clinton Corner o en las oficinas de cualquiera de nuestras escuelas primarias. El formulario también está disponible en el sitio web de nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Una vez que haya llenado el formulario de precertificación, usted puede traerlo al Centro Familiar Clinton Corner. Y usted recibirá un paquete con información. Han habido cambios, ya no hay necesidad de que usted asista a una reunión informativa. Usted también podrá presentarse a citas para la inscripción que van a tener lugar entre los meses de mayo y junio. Si a usted le gustaría poder comprobar si su niño califica o no para este programa, antes de seguir el procedimiento con toda la documentación, usted puede llamar al Centro Familiar Clinton Corner al 714-663-6298, teniendo a la mano la información del ingreso familiar y del tamaño de la familia, y nosotros podremos ayudarle. Si tienen cualquier pregunta, por favor, llámenos al 714-663-6298. Como padres de familia, debemos ser conscientes y comprender que el aprendizaje va más allá de lo que simplemente ocurre en los salones de clase. Por favor, llame al Centro Familiar Clinton Corner al 714-663-6298 para tener más información sobre el programa de preescolar. We thank you, Ms. McLaren, for being our guest today. We appreciate all the information that you have given to our audience and the fact that you answered all these important questions for our audience. We look forward to have you again on this show. Thank you very much. Thank you so much for having me. Thank you. Agradecemos a nuestra invitada especial que nos acompaña esta noche, la directora Sue McLaren, por participar en este programa de radio. También agradecemos a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire el día de hoy, pero sobre todo le agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros. le vamos a dar algunos anuncios. Uno de ellos es, si tiene usted alguna pregunta, llame al 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres de Familia del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. También le hacemos la invitación para los estudiantes y los padres de familia que tienen hijos en los grados de 7 al 12 al evento Guía para la Ruta Universitaria, el lunes 12 de marzo del 2018, de 5 a 8 de la noche en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos, localizado en el 11351 Dale Street, Garden Grove, 92841. Se ofrecerá cuidado de niños entre los 2 y los 10 años de edad. Se ofrecerá interpretación en español, en vietnamita, en coreano. Y también, si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al 714-663-6084. También lo invitamos para el día 5 de marzo, de las 7 a las 8 de la noche, aquí mismo, en radiosantana.org. Vamos a tener dos invitados con el tema: ¿cuáles son las mejores rutinas o cosas que los padres de familia pueden poner en práctica para que sus hijos tengan éxito en la escuela? Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistar: el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches.